¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mara? Hola, hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, Perdón. no sabes qué tranquilidad me da escucharte. Acá estamos con Daniel Campeone, Ricardo Udaeta y Fátima, que formamos el equipo de este programa Periodismo en Movimiento. Y bueno, ya te había presentado y quería que nos refirieras un poco la situación actual de la provincia y en particular el conflicto docente para poder tener una información que, bueno, viniendo de vos, la vamos a dar siempre por veraz, certera y precisa. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Bueno, el conflicto en Salta ya lleva, el conflicto docente en Salta ya lleva más de 4 semanas. Esta semana entró en la cuarta semana después de una represión que fue el 25 de mayo. Esta protesta ya está llevada a cabo por docentes autoconvocados, es decir, por fuera de los gremios. Y a esa protesta docente, que es en su mayoría es salarial, pero después se fueron incorporando otros ítems en los petitorios, también se unió el personal de la salud, el personal de los hospitales públicos. No los médicos, sino el resto de profesionales como odontólogos y otras profesiones que están fuera del convenio del convenio de APSADE, sería de los médicos. Y al principio los docentes estaban bastante solos, un grupo pequeño de docentes, pero cada vez la población se está uniendo más y más, por cuanto en la provincia de Salta se acrecienta o se aumentó el ajuste económico contra toda la población, y más ahora legitimado por el voto popular, que realmente uno se pregunta qué voto fue. O sea, el gobernador quedó en su segundo mandato con el 31% de los votos emitidos hace 2 semanas. Y bueno, y después de esa votación, que realmente es producto de una ingeniería electoral, en donde habían 13.000 candidatos y en 8 listas de esas presentadas estaba como candidato el gobernador, es decir, colectó de todas las facciones, de todas las facciones, no solamente del justicialismo, sino de otros partidos, sobre todo el PRO, sobre todo los de derecha, y así llegó a su segundo mandato. Y ahí, después de las elecciones, bueno, sacaron las uñas, y comenzó, apretó, todavía ajustó más a toda la población, agravado por la inflación nacional. Y bueno, entonces los docentes que ya estaban, los docentes autoconvocados, es decir, por fuera de los gremios, que ya estaban reclamando mejoras salariales antes de las elecciones, fueron reprimidos después de las elecciones. Y con esas represiones, que fueron varias, pero la mayor fue el 25 de mayo, en donde se detuvieron a 25 a 20 docentes y personal de la salud, y fueron detenidos e imputados, tanto por desobediencia judicial como por interrupción de las vías de comunicación. La protesta aumentó el apoyo de todos los familiares de los docentes, que son más de 40.000 en la provincia, y se desató esa protesta en todos los departamentos de la provincia de Salta, más todavía el personal de salud, más las organizaciones sociales y más las comunidades indígenas que estaban ya reclamando por distintas situaciones, pero especialmente por la falta de personal de salud en el interior de las la provincia de Salta, que afecta específicamente a todas las comunidades aborígenes de la provincia de Salta, donde no tienen hospitales, no hay agua potable. Entonces, uno de los petitorios también era por el agua potable, y en todo el interior, al no ser escuchados, la protesta más recurrente es el corte de ruta. Entonces, esos cortes de ruta desde las comunidades originarias ya se estaban realizando en toda la provincia desde el verano, desde enero. En enero es donde el gobierno de Sal presentó y aprobó un decreto antipiquete, prohibiendo, criminalizando todo tipo de protesta social, previendo precisamente el aumento del ajuste de toda la población. Y ahora, después de esta represión del 25 de mayo del personal docente y autoconvocado y del personal autoconvocado de la salud, ayer, martes, fue aprobado por la Cámara de Diputados, le dio media sanción a ese decreto antipiquetes, media sanción como ley. Y mañana será tratado por el Senado de la provincia de Salta, es decir, rápidamente ese proyecto, ese decreto aprobado por el gobernador a instancia de los grupos mineros y sojeros de la provincia de Salta, que se veían perjudicados por los cortes de ruta. Pensamos que mañana los senadores levantarán las manos todos unidos y será ley, la ley antipiquete y la ley de criminalización de la protesta social. Esa es la situación que está ocurriendo en Salta. Mientras tanto, la protesta de docentes y de personal de la salud sigue vigente, más las de las comunidades indígenas del interior de la provincia. Mara Puntano, sí. Con ella estamos hablando, es abogada, militante social, militante de política, y Daniel Campione te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿cómo no? Hola, Mara, buenas noches. Hola, buenas noches. Te quería preguntar, vos hablaste de docentes, personal de la salud, las poblaciones originarias. Te quería preguntar sobre la vereda de enfrente. Salta, entendemos desde acá que es una provincia con una clase dominante muy concentrada, muy cerrada. Vos hiciste mención al pasar de intereses ojeros y mineros, que además va acompañado por un poder muy gravitante de la iglesia. ¿Cómo se están moviendo los sectores más conservadores, los sectores más ricos, frente a esta situación de conflictividad? Precisamente esos sectores dominantes, Salta es conservadora 100%. Desde la conquista hasta acá, son los mismos grupos que están en el poder. Y es más, son las mismas familias que tienen muchísimos hijos, y hay un hijo de cada familia del poder dentro de cada partido político. Así siempre para la derecha, pero también hay entre sectores, entre partidos de centro. Entonces, todos juegan, en realidad, todo el aparato del poder juega para una sola clase, que es la clase dominante, en perjuicio del pueblo. Eso ha sido históricamente. Esta lucha de los docentes y del personal de la salud se ha repetido ya en los gobiernos dentro de la democracia, en el gobierno de Roberto Romero, de Juan Carlos Romero, de Urtubey, y bueno, ahora sigue con Sáenz. Es decir, todos los sectores de derecha, todos los partidos de derecha, inclusive el justicialismo, están felices porque hay una fiebre del litio, hay una fiebre minera, y por supuesto están digamos, están recibiendo grandes cantidades de dinero, esos, todo lo que es el poder, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y amparados también, sustentados también por los sectores de la Universidad Nacional, de la Universidad Pública y de la Universidad Privada, que trabajan para ese sector, para el sector, para los ecocidas, es decir, para la minería contaminante, porque se trata de minería no solamente de litio, sino minería de oro, es decir, contaminante con cianuro. Salta es tremendamente rica en recursos naturales. Tenemos de todo, menos el mar, hay de todo: petróleo, gas, uranio, litio, oro, plata, boratos, cobre, hay de todo, de todo. Pero realmente esa riqueza está en manos de unos pocos, y esos pocos son corruptos, y el resto de la población es paupérrimo, sobre todo las comunidades originarias. Toda la Puna, que es este sector riquísimo de la mega minería, está la población, el territorio le corresponde, es propiedad de las comunidades Collas y Atacamas, que viven en una situación realmente paupérrima, históricamente, desde la conquista hasta ahora. Entonces, por lo tanto, se les promete cualquier tipo de trabajo, trabajo menor, porque todos los trabajos calificados están copados por personas que vienen del extranjero. Hay una gran cantidad de chinos en la provincia de Salta que compran, arrasan con todo, compran todo, y tienen hasta policía paramilitar en las minas. Entonces, tenemos prohibido la entrada, todos los salteños. Pero bueno, eso es lo que busca el poder, y ya desde la época de Juan Manuel Urtubey, o sea, el periodo gubernamental anterior, ya él le preparó absolutamente toda la infraestructura a favor de las megamineras, o sea, las rutas, los medios de comunicación, el tren, o sea, todo para sacar, para extraer, para saquear los recursos naturales, que se enriquezcan unos cuantos, que siempre son los mismos, y el resto de la población tiene un sueldo paupérrimo, pero bueno, se desespera la población por algún tipo de salario, algún tipo de beneficio, pero bueno, es pan para hoy y sí o sí enfermedad y muerte para mañana. Es más de lo mismo que siempre tenemos, ¿no? Ya pasó. Mara Puntano, sí. Seguimos escuchándote realmente con mucha atención y, por qué no decirlo, con mucha angustia por el panorama desolador que comentás. Fátima, nuestra compañera, te quiere hacer una pregunta también. Hola, Mara, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Te quería preguntar, porque bueno, nosotros desde acá venimos cubriendo los conflictos docentes que se van dando en diferentes partes del país, pero me parece que por ahí en Salta lo diferente por ahí es que entiendo hubo movilizaciones incluso en el interior, digamos, de la provincia, cuando por ahí suelen ser, viste, los estallidos más en las capitales. Si nos podés comentar eso, digo, creo que sorprende la cantidad de apoyo, que entiendo tiene que ver con la caída de los salarios, lo que comentabas al inicio, pero si nos podés contar un poco de eso, cómo se viene desarrollando. Sí, cómo no, cómo no. Los docentes, creo que en todo el país, son explotados, y los salarios siempre son los últimos, los de los docentes son los últimos, por más que haya paritarias, son los últimos en actualizarse, en cubrir la canasta familiar. Lo mismo pasa acá en Salta, pero se agrava todavía con la falta de presupuesto para educación, y las escuelas en el interior de Salta son escuelas rancho. La población es paupérrima, carente de absolutamente todo. Yo hablaba de las comunidades originarias que vienen desde hace mucho cortando rutas por distintos problemas, por distintos requerimientos, pero básicos. Como el agua para no morir. Las escuelitas, las viviendas son son lonas o son plásticos sostenidos por cuatro palos. Y las escuelitas están hacinadas de alumnos. Si bien hay maestros asignados para el interior, esos maestros tienen que dar clases. Por ejemplo, en toda la provincia las escuelitas funcionan sin agua en los baños. Y eso hace que se enfermen tanto los niños como los grandes. Y el gobierno mira para otro lado, está diciendo en los medios de comunicación que Salta tiene los sueldos más altos, los sueldos docentes más altos del país. Esos sueldos docentes, o sea, una vergüenza que el país pague a los docentes por debajo de la canasta familiar. Y ese motivo que es el en realidad es la lucha salarial la que une a todos los docentes. Si bien están asustados y siempre fueron disciplinados, ya sea con la amenaza de sumarios administrativos o ahora hay 6.000 docentes que no van a cobrar nada porque se les descuenta los días no trabajados, se dan cuenta, la legitimidad del reclamo es apoyada por no solamente por los docentes, sino por toda la población. Porque uno compara lo que gana el gobernador, lo que ganan los legisladores, los concejales, que es realmente obsceno a la par del sueldo de cualquier trabajador y a la par del docente que es un trabajador. Entonces eso está concitando muchísimo apoyo. Y las marchas son así, estilo, acá lo más grandísimo que hay, las movilizaciones más grandes que hay, son por la procesión del milagro, del Señor y de la Virgen del Milagro. Bueno, esa cantidad está saliendo a caminar por las calles de Salta, a reclamarle al gobierno, y esa cantidad está saliendo a las rutas en el interior también. Porque, la pobreza es inocultable. Entonces, por eso, los partidos, sobre todo de izquierda, hablan del fraude electoral, porque las elecciones fueron por voto electrónico. Y, hay muchas sospechas de que haya sido todo fraguado, pero como los tres poderes, legislativo, ejecutivo y el judicial, están cooptados por la clase dominante, no ha habido ni un reclamo que haya prosperado en contra de ese fraude electoral. Y es cada vez más el apoyo tanto a los docentes como al personal de salud. Mara Puntano, te agradecemos muchísimo desde Periodismo Movimiento. Yo personalmente, por una serie de cuestiones que no hace caso, te pedí hoy que pudieras estar y, estuviste realmente muy agradecidos. Así sos vos, ¿no? Un compromiso militante permanente. Yo creo que nos conocimos hace más de 20 años en la COPI, pero por ahí me equivoco porque mis recuerdos están muy desordenados. Pero desde que te conocí realmente me di cuenta de lo que es la militancia, ¿no? La militancia en serio, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo este panorama que no nos has dejado contentos. Lo único contento es haber podido charlar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo y ojalá podamos volver a hablar en este programa Periodismo Movimiento. La agradecida soy yo, Alfredo. Sí, es un honor haberte conocido hace tantos años realmente y siempre peleando con muchísima altura académica. Nos une la lucha. Gracias por aclararlo. Un abrazo, Mara, un abrazo muy fuerte.